camionetas con detención de detenidos, ellas se veían ingresar. Yo una vez vi ingresar una camioneta con traslado de detenidos de la policía. ¿Recuerda qué policía? Si era la federal, la provincia de Buenos No, Aires. realmente no. Negra, ne, camionetas negras y blancas, recuerdo que eran. Negras y blancas. Sí, ¿Y me cómo, parece. sí. ¿Y cómo sabe usted que esas camionetas eran destinadas a realizar traslado de detenidos? Y porque tenía la sigla de traslado de Ah, detención de por las detenidos. siglas. ¿Y usted Claro. sabe si ingresaban efectivamente con detenidos? No, no, no, eso realmente no. Ni Usted idea. dijo, sí, dígame. No, no, veíamos, yo veía, vi una vez un ingreso de camioneta, pero realmente si llevaban detenidos, no sé. Claro. ¿Usted puede indicar cómo eran estas camionetas? ¿Si eran cerradas? Sí, ¿O usted? cerradas. Sí, las clásicas Ford viejas, esas cerradas. ¿Usted se está refiriendo a camiones a celulares? ¿Son de ese Eso, tipo? exactamente, eso, exactamente. Bien. Dígame, usted mencionó que en una oportunidad vio entrar una camioneta de este tipo. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué es lo que recuerda de esta situación? No, la camioneta ingresó y se dirigían a la pista a la pista de aviones. Sí. Después, ¿qué pasaba? No sé. ¿Y usted sabe si había algún tipo de avión en la pista? Sí, estaban los aviones nosotros los conocíamos como Fiat, que eran muy similares a los Hércules, pero más chicos. ¿Y Esos aviones, usted? Sí. ese avión, esos aviones eran preparados en la, a la, los llevaban a las cabeceras de pista cuando ingresaban esas camionetas. ¿Y esas Pero camionetas iban, digamos, hacia el lugar donde estaban los aviones? eso yo nunca lo vi, porque del puesto de guardia a la pista era un trayecto A la cabecera de bastante pista. claro, bastante largo y obstruían los hangares, las vistas, creo. No se Claro. ve, y mayormente siempre eso se hacía a la madrugada, nunca se hizo de día. Y realmente qué es lo que pasaba, no sé. Pero a los aviones los alistaban a las cabeceras y ingresaba. Y yo vi ese día, vi el ingreso de esa camioneta, pero no sé qué ha pasado, no sé. ¿Recuerda más o menos cuánto tiempo habrá estado la camioneta hasta que si la vio salir? No, yo realmente no la vi, no la, estando yo en la guardia no la vi salir la camioneta. No. Habrá salido después que me relevaron a mí. Bien, dígame, ¿usted puede recordar si esos aviones estaban en la cabecera de pista apagados o con los motores en marcha? No, no, con motores en marcha. Bien. ¿Usted puede recordar si ese día vio o escuchó, teniendo en cuenta, digamos, el ruido que hace el avión al despegar, si efectivamente esos aviones despegaron? ¿Ese avión despegó? ¿Está hablando de un No, solo no, avión? no. No, eso no lo puedo afirmar. ¿Recuerda qué época del año era? Y sí, yo calculo que era invierno. Es muy difícil de olvidar eso. Invierno era, sí. Bien, dígame, al margen de lo que usted vio y que acaba de comentar, ¿escuchó algún otro u otros comentarios de soldados que hubieran visto algo parecido a lo que usted está relatando? Sí, lo que yo vi, era muy común y muy frecuente los rumores dentro del batallón entre los soldados que vivían esas situaciones.